Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar de las películas que nos gustan y vamos a dar una opinión sobre ello. A continuación, nuestra compañera Katherine va a hablar de su película que ella vio. Mi película es Orgullo y Prejuicio. Me encanta esta película por el tiempo en el que se da y el trama. Yo realmente en ocasiones en las que me gustaría meterme un poco en el personaje principal y vivir ese romance basado en la caballerosidad del señor Darcy. ¿Cómo es que conociste la película? Porque un amigo me invitó a su casa y nos pusimos a ver esa película porque a ella le gustaba mucho. ¿Recomendarías esta película? Sí, porque es una película que tiene un drama muy interesante. Bueno, muchas gracias a mi compañera Katherine. A continuación va mi compañero Pascual a decir la opinión de su película. La película que yo elegí es Kuma Kisa, una película finlandesa de 1968 que narra la historia de una joven maestra que debe dar tutorías a un chico problemático después de que fue suspendido de clase. Y a su vez se desarrolla una historia de amor entre ellos. ¿Cómo es que conociste la película? Estaba revisando una página de internet de películas y me llamó la atención el nombre y la portada. ¿Recomendarías esta película? Sí, porque es una historia que trata de dar a conocer otros ideales que tal vez no estaban muy bien vistos en su tiempo. Bueno, pues muchas gracias a mi compañero Pascual. A continuación va mi compañera Silvana a decir la opinión de su película. La película que yo escogí fue la de Los Imprevistos del Amor, porque me gustan mucho las películas de drama y creo que esta película es muy romántica y tiene mucho drama, es por eso que me gustó. ¿Cómo es que conociste esta película? Bueno, fui al cine a ver una película de hecho de drama y vi el tráiler de esta película y fue cuando me empecé a interesar y fue cuando busqué el estreno de esta película, así es como la conocí. ¿Recomendarías esta película? Sí, porque es una película que contiene mucho drama. Bueno, pues muchas gracias a mi compañera Silvana. A continuación va mi compañera Odalis a decir la opinión de su película. Mi película favorita es El viaje más largo. Se estrenó en el 2015. Esta película me llamó mucho la atención ya que es muy romántica y me gustó mucho lo romántico. ¿Y cómo es que conociste esta película? La verdad, esta película me la recomendó una amiga y me llamó mucho la atención, entonces busqué su tráiler y decidí ir al estreno. ¿Recomendarías esta película? Sí, sí la recomiendo, es una película muy bonita, muy romántica y deja muy buena reflexión. Bueno, pues muchas gracias a mi compañera Odalis. A continuación va mi amiga Claudia a decir la opinión de su película. Mi película favorita es El diario de una pasión porque me llama mucho la atención cómo después de tanto tiempo aún existe amor. ¿Cómo es que conociste esta película? La conocí porque la vi en la televisión. ¿Recomendarías esta película? Fue una película que me gustó mucho y la verdad sí la recomiendo. Bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia por su opinión. Y para finalizar les daré mi opinión de una película. Bueno, mi película es del género de superhéroes. Es la última que ha sacado Marvel Studios. Estoy hablando del Doctor Extraño, el Hechicero Supremo. Esta película trata de un doctor engreído que después de un terrible accidente pierde la movilidad de sus manos y termina en un viaje buscando la cura, pero se encuentra con algo místico y extraño. Bueno, yo conocí esta película porque me gustan los superhéroes y estoy al tanto de las noticias relacionadas a ellos. Yo recomiendo esta película porque es muy entretenida, divertida y buena. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.